a cualquier precio y pagarás para el tigre de General Sabio. ¡Ajá! Voy a tratar de hacerte feliz de nuevo. No. Voy a tratar que vuelvan esos sentimientos. Ya vas a verlo. No seguirás buscando tu libertad. No le darás tiempo a la soledad. Ya vas a verlo. Voy a tratar de hacerte buscar mi brazo a cualquier precio. Voy a tratar que vuelvan esos sentimientos. Ya vas a verlo. No seguirán buscando tu libertad. No le darán más tiempo a la soledad. Ya vas a verlo. No me resisto a estar sin tu mirada, sin tus caricias, sin tu madrugada. Quiero tener de nuevo la oportunidad de ser feliz contigo. Y tú, yo debería dejar de andar. Yo debería dejar de juzgar con el amor que yo te doy. Y yo debería adaptar y ser pero con otra y no padecer la aventura de amarte tanto. Amarte tanto no hace bien. Para el Cheto, la banda del Cheto. Voy a tratar de hacerte feliz de nuevo. Para el Porteño. Voy a tratar que vuelvan esos sentimientos, mi gente. Ya vas a verlo. No seguirán buscando tu libertad. No le darán más tiempo a la soledad. Ya vas a verlo. No me resisto a estar sin tu mirada, sin tus caricias, sin tu madrugada. Quiero tener de nuevo la oportunidad de ser feliz contigo. Y tú, yo debería dejar de andar. Yo debería dejar de juzgar con el amor que yo te doy. Y yo debería tratar y ser feliz con otro y no padecer la aventura de amarte tanto. Amarte tanto. ¡Ay! Eso, sí, sí. Vamos, chicos, que sigue. Las manitos arriba. Eso. Levante la manito, vamos, que seguimos en la noche. Para Jolly, para Yolanda. Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar, a la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar. Tú no debiste jugar con mi tonto corazón, lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, tan hermosa que algún día se marchitará. Yes.